Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Aproximadamente el 70% de estudiantes de la secundaria, por caso, no pueden llegar si no es por transporte público. Las distancias son larguísimas. Conocer las estrategias que las personas en sus lugares, en los lugares en los que viven, generaron para cuidar su salud, para cuidar su salud mental y para fortalecerse, digamos, en términos comunitarios. Y especialmente cuando esos actores tienen planes económicos sobre esos mismos territorios. Es lo que ha pasado con el Consenso Bariloche. El gobierno de Juntos Somos Río Negro a nivel municipal aprobó las ordenanzas, violando esta orden de no innovar. Enfoques. Epuyén Chubut, en medio de las nuevas medidas de retorno a la presencialidad que promueve el Ministerio de Educación de la provincia, no hay transporte escolar en la zona. La comunidad educativa viene reclamando hace tiempo y se realizó una nueva acción en el marco de la convocatoria a paro de 48 horas del sindicato docente ATECH. Dialogamos con Bernardo, docente del colegio 774, que nos relata la situación. Estamos en este momento en el playón del colegio 774, en una reunión convocada por la asamblea de la escuela, donde se hacen presentes familias de las escuelas de Puyén, están presentes docentes también de la 58 del Coihue, del Jardín 476 de Puyén, de la secundaria también, en un reclamo unificado por el tema del transporte escolar. Sabemos que en la provincia del Chubut el tema del transporte está faltando, que no hay una respuesta definitiva y concreta por parte del Estado provincial ni por parte de ningún estamento para que los estudiantes puedan llegar a las escuelas. En Epuyén particularmente se da la característica que muchos, un gran número, aproximadamente el 70% de estudiantes de la secundaria, por caso, no pueden llegar si no es por transporte público. Las distancias son larguísimas. No contamos con un medio de transporte público que pueda ofrecer ese servicio. Entonces, el transporte escolar es no solo necesario, sino vital para esta presencialidad, incluso que están fogoneando desde los medios y por parte de la ministra Perate y todos los secuaces que tiene ahí al lado. En Epuyén decimos otra vez que el tema del transporte es vital porque no pueden llegar los estudiantes. Las escuelas están semivacías, no por falta de voluntad ni mucho menos, sino porque no pueden llegar. En la secundaria, por ejemplo, estamos organizando como pequeñas brigadas o pequeños grupos para organizarnos e ir a los distintos parajes, Pedregoso, por ejemplo, La Rinconada, la zona del lago, el Coihue, y ver si de algún modo podemos ofrecer algún tipo de paliativo para este problema, para que no pierdan la escolaridad un montón de estudiantes. La verdad que es bastante triste el rol que está cumpliendo el Ministerio de Educación y todo el gobierno provincial. Por el contrario, fue muy grato este encuentro, que ya terminó. Es muy alentador y también nos enseña que en un proceso de organización es posible y que ese es el camino. Quedamos también en que mañana, primero de septiembre, en el Día del Pueblo, nos vamos a hacer presentes para volver a hacer este reclamo, a exigir a las autoridades municipales apoyo político para que este tema del transporte pueda ser solucionado. Sabemos, y además no queremos que las municipalidades se hagan cargo del transporte porque es una obligación provincial. Y sabemos además que los municipios no pueden llevar adelante este asunto. Así que estamos aquí muy contentos por la reunión. Y además de eso, tenemos el teléfono del encargado del transporte y le hicimos llegar nuestros mensajes, nuestras fotos. Así que le habrán llegado unos cuantos mensajitos en el día de hoy, exigiendo que el transporte esté en cada una de las escuelas y que pueda llevar a todos los chicos y las chicas a su lugar de estudio. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Trelew Chubut. Se presentó el pasado martes un acuerdo de cooperación entre la Universidad de Chubut y la Universidad Nacional de la Patagonia, dando apertura al programa de extensión denominado Programa Provincial de Promoción de la Salud en Situaciones Críticas, Praxis en Salud Social y Comunitaria en Chubut. El convenio de extensión entre las universidades es la continuidad del proyecto de investigación COVID-19 en Chubut, Salud Mental de los Trabajadores de Servicios Esenciales y Población en Situación de Vulnerabilidad Psicosocial, Evaluación de Estado de Situación e Intervenciones en Redes y Dispositivos de Cuidados. Desde Enfoques dialogamos con Amanda Gotti, psicóloga y docente de la Universidad de Chubut, quien se explaya acerca de los alcances de este nuevo proyecto de extensión universitaria. Ya habíamos comenzado a trabajar en forma colaborativa durante la pandemia en el proyecto de investigación que fue financiado por COFECIT. Y bueno, dado que temáticas que se abordan continúan presentes y también requieren, ¿no?, para pensar cierto compromiso de las instituciones universitarias en relación a estas realidades que también permite conocer a través de sus investigaciones, nos parecía que era una buena oportunidad para partir de todas las redes de trabajo que logramos durante el año, proponer a nuestras universidades la continuidad de un trabajo que sostuviera ciertos pilares, trabajar en función de los objetivos que tenemos, que son los de acompañar el fortalecimiento de redes comunitarias. Eso fue lo que hicimos a partir de los resultados que se van a presentar dentro de poquito también del proyecto de investigación. Armamos un programa de extensión que aúna equipos de las dos universidades. Durante el periodo de investigación que hicimos, también utilizamos ciertas herramientas que buscaron generar un contacto directo con los vecinos de diferentes barrios, de diferentes localidades de la provincia, que eso también es interesante, que digamos lo que estamos tratando de compartir y fortalecer es a nivel provincial, genera esto, ¿no?, como un cúmulo de saberes y conocimientos localizados, situados, que la idea es, a través de diferentes actividades, sostener vínculos que ya se crearon, digamos, con los vecinos durante el proceso de investigación y que también tienen mucho que ver con el lugar, con la inserción que tienen hoy las universidades en términos territoriales y también con trabajos colaborativos que hemos hecho con, por ejemplo, la residencia interdisciplinaria, salud mental comunitaria, que, bueno, ellos obviamente continúan, digamos, trabajando en atención primaria de la salud, pero el año pasado estuvieron participando junto con nosotros también en el diagnóstico comunitario que hicimos. Entonces, digamos, todos estos vínculos que vamos creando entre la universidad, los grupos de investigación, les vecines, les referentes comunitarias, van a, digamos, nuestra idea es como continuar trabajando en esa línea. Dentro del programa, diferentes actividades, ¿sí?, como ejes de trabajo que buscaríamos desarrollar, y la mayoría tienen que ver con una, justamente, ¿no?, participación directa en los barrios. Por ejemplo, entre las actividades que queremos desarrollar, hay una línea que es un programa de promotores, promotoras en salud, está destinado a referentes comunitarios, profesionales de la salud, de atención primaria de la salud que se quieran sumar, vecines, digamos, como espacios abiertos, lo que buscamos es, digamos, poner a disposición lo que los conocimientos que se produjeron durante la investigación en tensión con la realidad, digamos. Entonces, este programa va a buscar, desde una mirada de salud comunitaria, y desde, digamos, el modelo en el que nosotros nos posicionamos para pensar la salud, bueno, generar ahí entonces una capacitación para abierta a la comunidad que tienda a generar más redes, digamos, ¿no? Generar más redes entre los vecinos y también generar más redes entre los referentes que quieran continuar trabajando a nivel provincial, ¿no? Uh-huh. Como poner en contacto y compartir también. Nuestro foco estuvo siempre puesto en poder conocer las estrategias que las personas en sus lugares, en los lugares en los que viven, generaron para cuidar su salud, para cuidar su salud mental y para fortalecerse, digamos, en términos comunitarios. Partimos de la experiencia de los vecinos, de acercarnos, de conocer, de preguntar, de interesarnos y también de en un punto usar como el andamiaje institucional que tienen las universidades para que las voces de los vecinos sean escuchadas. Y ese fue un poco el objetivo del proceso de investigación. Uh-huh. Buscar estrategias que nos permitan tener contacto directo y en algún punto ser como mediadores y mediadoras de esto que estaba pasando, ¿no? Uh-huh. Es justamente un poco, digamos, a lo que nosotros apuntamos es a tratar de traducir ciertos conceptos que en el ámbito académico por ahí uh-huh. los tenemos como, no sé, masticados o vamos relaborando, o nos interesamos y los profundizamos. Tratar de generar las condiciones para que podamos entender justamente como vos decís que esto es algo que tiene que ver con todos nosotros en nuestra vida cotidiana. Uh-huh. En uh-huh. nuestros modos de vida, en cómo, no sé, nos relacionamos con nuestras familias, nos vinculamos con los vecinos, cómo participamos activamente o no de lo que acontece. Esta idea de poner como en un primer plano palabras como salud comunitaria, salud mental comunitaria, que más allá que representan modelos claros, conceptuales, y políticos y teóricos de cómo pensar la salud y la salud mental, uh-huh. También nos invitan a recuperar ciertas propuestas, como lo es la estrategia de atención primaria de la salud, en donde sus pilares ya tienen como pilar la participación comunitaria en la toma de decisiones respecto al cuidado de la salud de cada uno y cada uno de nosotros. Digamos, hay muchos aspectos que tienen que ver con la compensar la salud comunitaria, la salud social y comunitaria, que se desprenden, digamos, de normativas, se desprenden de consensos claro. nacionales, internacionales, uh-huh. que podríamos decir tienen como punto más flojo justamente el lugar que se les permite tomar a las personas en términos de capacidad de toma de decisión, de participación, de, uh-huh. de propuestas sobre lo que era como comunidades necesitamos para cuidar nuestra salud, cuidar nuestra salud mental. Se habla mucho en términos normativos de la participación, pero se generan pocas condiciones para Está. Que las opiniones sean escuchadas. Entonces, clave pensar en esto de la participación y, bueno, también cómo generar las condiciones para que esa participación sea en términos de igualdad, ¿no? Es muy importante crear este tipo de redes porque es lo que nosotros consideramos aporta a la transformación. Uh-huh. Obviamente que el Estado tiene, ¿no?, todas sus obligaciones, sus deberes, sus potencialidades, pero, uh-huh. pero también es cierto que hemos visto y somos todos testigos de cómo la organización comunitaria, cómo esto, ¿no?, las redes de trabajo colaborativas también pueden alinearse para generar transformaciones en las condiciones de desigualdad en las que vivimos, ¿no? Porque en última instancia estamos pensando en salud. Sí. En última y en primera, no estamos pensando en nuestra salud y en cómo nos sostenemos cotidianamente a través de las lógicas de cuidado que vamos produciendo, que no tiene más nada que ver que con sostenernos en una vida digna, ¿no? Uh-huh. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. Bariloche, Río Negro. El miércoles 25 se desarrolló en nuestra ciudad el Foro Consenso Bariloche, espacio político que aglutinó intereses inmobiliarios y económicos, poniendo el foco en los conflictos por los territorios de las comunidades mapuche y tehuelche de esta zona. La periodista Susana Lara, que viene investigando estos temas,

que se han declarado en estado de alerta y convocan a una juntada próximamente. Estamos de nuevo en alerta, como nunca dejamos de estarlo de alguna manera, por el tema del loteo en la Pampa de Luden. Saben que la situación del agua en Mallina Ahogado es bastante compleja, y la Pampa de Luden es como la madre esponja de todas las nacientes de agua que riegan el Mallín a través de arroyos, canales, ríos, y de alguna manera pone en riesgo lo que es la vida rural, lo que es la vida en Mallín Ahogado. Contarles que actualmente sigue vigente desde el año 2011 una orden de no innovar que se reformuló, la orden de no innovar, la dictaminó el Superior Tribunal de Justicia y luego se reafirmó en el año 2013 en donde nos insta a que realicemos un juicio contencioso administrativo, que es la vía correcta para resolver la cuestión, contra la Secretaría de Ambiente de la provincia de Río Negro. Nos dan 60 días para poder hacerlo en el año 2013, lo hacemos. A partir de entonces se sostiene la orden de no innovar. No obstante ello, en el año 2016, el gobierno de Juntos Somos Río Negro a nivel municipal aprobó las ordenanzas violando esta orden de no innovar. A raíz de esto se presentó un amparo que también está vigente y que prontamente va a haber una inspección ocular y que están los informes de las universidades que apoyan nuestra posición. Esto como es como un gran paquete, digamos, con dos líneas, contencioso administrativo y el amparo por el otro, que sostienen esta medida de no innovar. Contarle que los vecinos nos estamos organizando y nos vamos a reunir mañana viernes en el Centro Comunitario de Costa del Río Azul, en el patio del Centro Comunitario o junto a las paredes, que aún están en pie, como estamos en pie nosotros, porque si bien lo han quemado, seguimos latiendo en ese lugar que es como, digamos, una parte importante del corazón de Mallín Ahogado, podríamos decir, que sigue sosteniendo esas paredes, nuestra militancia, nuestra defensa del agua y de la tierra. Así que, por más que nos quieran doblegar, no van a poder, seguiremos en pie y vamos a seguir esto hasta las últimas consecuencias, como lo hemos hecho siempre, a través de acciones concretas, a través de comunicando, a través de los medios de comunicación, con folletería, con panfletos, con lo que haga falta y con las vías administrativas y legales que se requieran. Así que eso, compartirles esto y pedirles el apoyo y el acompañamiento a todos los vecinos de la comarca. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.